programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido I. Informativo. Da inicio a tus mañanas con Zona Cultura, la actividad cultural de Pichincha, Ecuador y el mundo en 60 minutos. Información actualizada de música, danza, teatro, pintura, escultura, cine, en la voz de sus actores. Bienvenidos a Zona Cultura. Laura Ríos y Darío Males. Muy buenos días, amigos de radios de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Bienvenidos a una emisión más de su informativo Zona Cultura. Recuerde, transmitimos desde la Casa de la Cultura Ecuatoriana a través de 100.9 FM y 940 AM. Hoy les ofrecemos el programa número 29 de este, su informativo Zona Cultura. 120 minutos de información netamente cultural. También queremos agradecer a nuestro equipo informativo, Diego Salazar, desde la cabina máster. También estamos junto a Laura Ríos. Buenos días, Laura. Buenos días, Darío. Buenos días a ustedes, amigos, amigas, oyentes. Gracias una vez más por acompañarnos siempre a este noticiario Zona Cultura a través de los 100.9 y 940 amplitud modulada. Hoy es jueves 27 de julio y por lo tanto también momento para recordarles a ustedes ciertas normativas que tienen que recordar, Darío. Por supuesto, desde este momento, ya desde las 7 de la mañana, ya arranca la restricción vehicular, pico y placa no circulan desde este momento los automotores con el último dígito en su placa 7 y 8. Recuerde que existe un perímetro urbano al cual no pueden ingresar. Los automotores no pueden entrar al interior de la avenida Occidental, al occidente, al norte con la avenida Diego de Vázquez, al oriente con la avenida Simón Bolívar y al sur con la avenida Morán Valverde. Esta restricción se repetirá más tarde desde las 16 horas hasta las 19 horas con 30. Tome las precauciones para cumplir con esta normativa y evite, por supuesto, las sanciones. La Agencia Metropolitana de Tránsito también nos informa. Dice, recuerde el plan de movilidad en la avenida Naciones Unidas ante el cierre de la tercera fase de los trabajos. Tenemos novedades en el sector. Hay algunas calles y avenidas que están cerradas en el sector de la avenida Naciones Unidas entre el tramo que comprende avenida Amazonas y también la avenida 6 de Diciembre. Así es, y efectivamente nosotros también tenemos que darles a conocer a ustedes lo que nos muestra ECU 911. Por favor, para todas las personas que van siempre con estos destinos hacia el norte, hacia el oriente, hacia el sur, bueno, por acá tenemos el reporte que señalan que las vías de Napo-Tena se encuentra parcialmente habilitada. Esto pues también es información que la colige la Policía del Ecuador y Riesgos Ecuador. Así que por favor, amigos, vía Pifo Papayacta habilitada parcialmente en el kilómetro 17 por deslizamiento de tierra. Vía Papayacta Vallesa habilitada con restricción vehicular a un carril. Y obviamente, pues esto es importante que ustedes tomen las precauciones del caso. En el resto de las vías, pues usted puede transitar libremente. Lo que recordamos, por favor, las señales de tránsito, tomarlas en cuenta. Además, también a esto se suman los límites de velocidad. Y por favor, mantenga su carril. hay personas o habemos personas que, pese a que tenemos que tomar ciertas vías hacia la derecha, no nos importa y tomamos la del lado izquierdo y rebasamos a esa persona que va en ese carril, a lo mejor que es el que usted tiene que tomar. Por favor, eso hace que a veces se den las colisiones vehiculares. Les hacemos ese llamado de atención para evitar tantos accidentes que se suscitan en las calles del Ecuador. Y en el aeropuerto Mariscal Sucre, clima y visibilidad aptas para los vuelos. Por lo tanto, amigos, amigas, feliz viaje para los que tienen que salir de nuestro Ecuador o ir a otra provincia de nuestro país. Titulares en Zona Cultura. Cuando son ya las 7 de la mañana y 5 minutos, vamos a hacer un repaso por la información que les presentaremos este día. La obra Cómo acabar con la cultura vuelve a los escenarios. La Fundación Teatro Nacional Sucre cierra por todo lo alto su festival de música clásica. Ecuador y Venezuela se unen a través de la música. Personas invidentes buscan más facilidades para acceder a la información. 26 grupos corales presentes en el cuarto festival Voces en la mitad del mundo. En la Casa de la Cultura Ecuatoriana continúa la muestra de cine ecológico. El film Quijotes Negros espera por usted. En Loja se desarrolla una exposición fotográfica. En Cañar se preparan ya las actividades para celebrar el Día Nacional de la Cultura. Música de cámara en la Casa de la Cultura junto al grupo Añoranza. El ecuatoriano Luis Muecay presentó piezas de danza teatro en el Palacio de Bellas Artes de México. Las piezas de danza contemporánea pone en escena los valores de la amistad y el afecto entre las adolescentes marginales, quienes en un encuentro lúdico e inocente se amenazan con navaja sin imaginar que el juego tendrá un desliz trágico. Ese es el argumento alrededor del cual el coreógrafo Luis Muecay construyó todo aquel consignado que él también, actor y director de teatro ecuatoriano, volvió a presentar en México luego de 31 años. Lucho Muecay regresó a Guayaquil el pasado 20 de julio tras dirigir el remontaje de su coreografía en el Palacio de Bellas Artes en la Ciudad de México, a donde llegó invitado por el Instituto Nacional de Bellas Artes y por el grupo Asalto Diario, que celebró sus 30 años en el marco del encuentro La Danza Te Mueve. La obra del coreógrafo guayaquileño fue creada en 1986 y participó en el concurso organizado por ese instituto y la Universidad Autónoma Metropolitana, obteniendo el segundo lugar. Los fundadores del Asalto Diario adaptaron luego la pieza a la calle, presentándola en barrios de la capital y en otras ciudades de México. La pieza, dirigida por Muecay, se presentó el 17 de julio en la sala principal del Palacio de Bellas Artes, abriendo el concierto al Palacio por Asalto, que incluyó piezas coreográficas de Miguel Ángel Díaz y Claudia Vázquez, directores del grupo mexicano. Yo no cedía a Asalto Diario, una pieza fundacional. Son ustedes los que ahora me han permitido seguir refundándome en la danza latinoamericana, cuyo momento, es decir, con el cuerpo, no solo lo necesario, sino también lo imprescindible, indicó Muecay. La idea original surgió de la violencia explícita en un anuncio en los muros de los barrios de la capital mexicana que llamó la atención al coreógrafo, también comediante y director de la compañía Sarao. Me sigue sorprendiendo que en muchas de nuestras ciudades el destino de algunos jóvenes de las periferias sea lo punitivo,

Y continuamos con la información cuando son ya las 7 de la mañana y 13 minutos. Este sábado 29 de julio, en el marco del cuarto encuentro, Voces desde la mitad del mundo culmina con un concierto en la Casa de la Música, con la participación de 26 grupos corales que se dieron cita a este encuentro. El cuarto encuentro Voces en la mitad del mundo recibe a 26 coros, de los cuales 21 son ecuatorianos que vienen de diferentes instituciones y organizaciones, y 5 internacionales, 2 de Colombia, Argentina, Chile y Cuba, los mismos que junto a la Universidad Católica llegan a 8 ciudades del país con el fin de que la música coral florezca, según expresiones de Juan Carlos Velasco, coordinador del evento. Yo siento, en una evaluación que hemos hecho en estos últimos años, siento que primero la música coral ha crecido mucho en cuanto a cantidad de agrupaciones y de gente que se dedica a lo coral o a la actividad a capela. Sin embargo, ese crecimiento de las agrupaciones no se ve en el crecimiento de los públicos, porque lastimosamente la música coral, la música vocal, no está enmarcada dentro de lo que podríamos llamar este gran cataclismo comercial que tiene, digamos, el mundo, esta globalización, en donde hablamos de que la música pop, hablamos de que la música como el reggaetón y todo eso se impone y se impone y se impone mucho. Entonces las alternativas como el jazz, las alternativas como lo coral, las alternativas como lo clásico pasan a un segundo plano, y se confunde la música como que fuese una música para un cierto tipo de gente intelectual o de cierto tipo de personas que tienen un estrato social o económico. Y no, la música es para todos, es un derecho de todos. El punto está en cómo llegar. Los conciertos que se han desarrollado en homenaje al compositor cuencano Francisco Paredes Herrera han contado con sala llena, y sería necesario que los ecuatorianos puedan destinar parte de sus recursos al consumo de las artes para incentivo de los creadores y compositores e intérpretes. Respondiéndole que sería bueno que en la canasta básica ecuatoriana tengamos también presupuestado al arte. O sea, siempre estamos hablando del pan, el arroz, el azúcar, la sal, la leche y todo el asunto. Esa es nuestra preocupación. Sin embargo, el arte no es nuestra preocupación. O sea, el comprar un CD original, no tenemos esa costumbre. Nos encanta la piratería. No comprar un libro es complicado. La tecnología nos ha invadido, entonces ya nadie lee un libro. Más bien todo el mundo está leyendo solamente los comentarios del Facebook. Mucha gente se convence de lo primero que ve. Entonces estamos en un proceso en el que yo diría el Estado ecuatoriano, como primer responsable, tiene que volver a entrar en una campaña grande, a rajatablas, diría yo, drástica, en donde se entienda que el arte es parte de un proceso de progreso. El arte tiene que ser un pilar importante también de producción económica. Este evento hace la cordial invitación al público para que participe de los espectáculos, y de esa forma los artistas, compositores e intérpretes puedan mejorar la calidad de su trabajo al sentirse valorado. Todos los ecuatorianos quedan invitados al cierre de este cuarto Festival Voces en la mitad del mundo, este sábado 29 de julio en la Casa de la Música. Y continuamos con más información. En este momento el contacto es con el puerto principal. Nos vamos hasta Guayaquil, en donde la Filarmónica Municipal debutó con un repertorio popular. La Orquesta Filarmónica Municipal se aprobó por ordenanza el pasado jueves 20 de julio, y ellos realizaron un concierto en el muelle del grupo Novis sobre el río Guayas, en el puerto Santa Ana. La agrupación debutó con 32 músicos sobre el escenario, y entre los espectadores estuvieron el alcalde, la vicealcaldesa y el gobernador de la ciudad en primera fila, coreando las 19 canciones de este primer repertorio. El encuentro también fue coreado por más de 2.000 espectadores que rodearon el muelle para escuchar a la orquesta dirigida por el maestro armenio ecuatoriano David Haratunyan. El repertorio estuvo cargado de temas de la cultura popular con historia de un amor. de Luz Casal, que somos amantes de la folclorista peruana Eva Ayllón, no de Armando Manzanero, y Sombras y Ódiame de Julio Jaramillo, además las voces centrales del concierto que interpretaron sus temas personales. Betancourt, que durante cada aparición sobre los escenarios hizo notoria su barra, cantó seductora y cortés, dicen, de su primer disco para cerrar el concierto. Betancourt, Cortés y los jóvenes cantantes Cristina Alcíbar y Diego Chiac interpretaron Yo Nací Aquí, una canción que se convirtió en un himno luego del terremoto del 16 de abril de 2016. Viva Guayaquil, guayaquileño, madera de guerrero, dijo Betancourt al terminar la canción. Continuamos con la información cuando son ya las 7 de la mañana y 19 minutos. Recuerde, somos Zona Cultura, transmitimos desde la Casa de la Cultura Ecuatoriana a través de 100.9 FM y 940 AM. También contamos con las páginas web www.radiocce.com y www.casadelacultura.gov.es. Queremos recordarles también que tenemos nuestras cuentas activas en Twitter y en Facebook. Nos pueden encontrar como Radio CCE. Toda la información está subida en esos portales, Radio CCE en Twitter y también en Facebook. Continuamos con la información. 33 parroquias rurales de Quito se encontrarán en Atahualpa desde el 29 de julio. 33 parroquias rurales se juntan en el 25º Encuentro de las Culturas de las Parroquias Rurales, que se celebrará desde el 29 de julio hasta el 6 de agosto. Atahualpa será la sede para este encuentro, en donde se desarrollarán diferentes actividades con el fin de compartir tradiciones, culturas, saberes y sabores. William Castelo es el presidente del Gobierno Autónomo Descentralizado de Atahualpa y habla de la importancia de este tipo de encuentros. Este encuentro es un espacio propicio para que las parroquias rurales podamos demostrar la riqueza cultural, la riqueza gastronómica, productiva, turística que tiene cada una de estas 33 joyas de Quito. Yo creo que es el único espacio donde la ruralidad se puede juntar y puede expresar costumbres, sus tradiciones, transmitir y hacer un intercambio, se puede decir, de lo que es la una parroquia con la otra parroquia. El proceso ya inició con una gran minga para limpiar y mejorar el estado de los lugares donde se desarrollarán las actividades. Entre las principales están compartir leyendas, comida, juegos tradicionales, encuentros culturales, feria de saberes y sabores y también actividades que representen a cada parroquia. Estas actividades permitirán conocer más sobre las parroquias rurales que están cerca de Quito, probar sabores diferentes y formar parte del desfile y actividades de la fiesta mayor el 4, 5 y 6 de agosto. Los eventos durarán todo el día, desde las 10 de la mañana hasta las 10 de la noche. Para consultar la agenda completa de actividades lo puede hacer a través de la web en www.quitocultura.info o a través del gobierno descentralizado de Atahualpa. En la casa. Continuamos con la información, 7 de la mañana y 22 minutos. Bajo el sello editorial de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, es que desde hoy está ya en circulación la novela Arcanos Mayores del académico Alexis Oviedo. Michelle Jativá nos cuenta más. La novela Arcanos Mayores de Alexis Oviedo se presentará en la Universidad Andina de Quito este jueves a las 6:30 de la tarde en la Sala Manuela Sáez, en el segundo piso del edificio que lleva el mismo nombre. El libro aborda situaciones que se vivieron en Ecuador en el pasado. El autor tiene influencia de filosofía y tarot, lo que se refleja en esta novela. El libro es una novela que... digamos, partiría desde temas de corrupción, sobre la corrupción financiera de los 90 y cómo a partir de ahí pues desencadena en el personaje y en otros personajes una serie de eventos muy vinculados a lo que sería transhumancias, ideales puestos de en práctica también crímenes, ¿no? Y también esperanzas que se revelan en el transcurso del libro. Alexis Oviedo es graduado en Economía, tiene un PhD en Ciencias de la Educación y un Magíster en Cultura y Desarrollo por la Universidad Católica de Lovaina. Ha dirigido e investigado diversos temas de educación, cultura, desarrollo y política. Es autor de varios textos sobre educación, enseñanza del lenguaje, literatura y matemáticas. Mensualmente escribe relatos en su blog www.alagramas.blogspot.com. Si desea adquirir la novela, lo puede hacer en la Biblioteca de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, sello editorial de este libro. Siete de la mañana y 24 minutos. La puntualidad dice mucho de usted. Tómelo mucho en cuenta. Ahora nos vamos hasta Loja, donde la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Dirección Provincial Loja, se prepara para acoger una exposición fotográfica. La carrera de Comunicación Social de la Universidad Nacional de Loja desarrolló el concurso Loja Bajo Cámaras, en la que participaron 40 trabajos de aficionados a la fotografía, con el propósito de encontrar la identidad, costumbres y cultura mediante imágenes que capturen momentos, situaciones o personajes típicos de nuestra colectividad. De este concurso fueron seleccionados 20 imágenes para ser expuestas en la sala de exposiciones Eduardo Kingman de la Casa de la Cultura de Dirección Loja, en donde permanecen expuestas hasta el 30 de julio. La obra triunfadora corresponde a Natalie Poma con la fotografía La hermosura de los jóvenes es su poder y el esplendor de los viejos es su canicie. Tenemos ya las 7 de la mañana con 26 minutos, 7:26. Usted está en compañía del noticiario Zona Cultura a través de 100.9 de Cultura FM y en los 940 amplitud modulada de la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Recuerde que a partir de las 7:30 usted puede comunicarse con nosotros marcando el 2229-66 y compartir las actividades culturales desde su espacio. Seguimos con la información y hoy la Casa de la Cultura Ecuatoriana está de fiesta. Federico Callejas es el ganador del concurso online Dilo con Música, organizado por las radios de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Darío Males nos cuenta más sobre este certamen. Tras una deliberación apretada, los jueces del concurso online Dilo con Música, llevado adelante por las radios de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Radio CCE y Cultura FM, es que el pasado viernes 21 de julio se conoció que el flamante ganador es el músico Federico Callejas. El concurso rompió sus expectativas en las redes sociales, teniendo un alcance de 495.000 personas y reunió a más de 30 finalistas. La característica básica fue postular su participación con un tema inédito a través de las redes sociales. Callejas lo hizo con el tema Ritual en el Valle, en género de bomba del Chota, alcanzando 374 puntos sobre 400. Para mí es importantísimo esto, porque más allá de del premio de la guitarra, la cuestión material, ¿no? Es el que la obra que a uno lo ha inspirado, porque a mí el viajar por todo el Ecuador fue lo que me ha inspirado para componer las obras que utilicé para participar en este concurso. De esta forma, Callejas ganó una guitarra artesanal elaborada por el luthier Carlos Giraldo, con las firmas de varios artistas como Papá Changó, Los Tigres del Chaulafán, Alex Alvear, Paulina Tamayo, entre otros más. Una guitarra excepcional. Escuchemos al maestro Giraldo. Le digo, Federico, que es una guitarra tan especial que no se va a volver a repetir. Una es porque lleva la firma de muchos artistas, de personas importantísimas acá en el Ecuador.

Y ahora nuestro contacto es con Esmeraldas, en donde la Casa de la Cultura Ecuatoriana, dirección de Esmeraldas, rindió homenaje a destacadas mujeres afrodescendientes. 10 femeninas esmeraldeñas recibieron menciones de honor durante el acto de celebración por el Día de la Mujer Afro-Latinoamericana y Caribeña, realizado por la Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión, dirección provincial Esmeraldas, el anterior martes 26 de julio. 25 de julio. La cantora de Arrullos, Maximiliana Villarreal, recibió el reconocimiento al mérito cultural. La dirigente comunitaria Lorena Valdés Caicedo, al mérito de derechos humanos. Mariana Jaramillo Nazareno, presidenta de la Comuna Río de Santiago Cayapas, mérito al desarrollo comunitario. A la maestra jubilada Dominga Guerrero Valencia, le fue otorgado el mérito educativo, mientras que a Felisa Caicedo Cangá, de la comunidad Colón Eloy, al mérito de salud. Otras de las mujeres que fueron galardonadas son la ingeniera Isabel Padilla Lloví, al mérito de la labor social de la deportista, entrenadora de lucha olímpica, y maestra Marta Rina Kirliger, que fue reconocida con el mérito deportivo, y la comunicadora social licenciada Andrea Chere Quiñones, que recibió el reconocimiento al mérito periodista. Durante la ceremonia, que estuvo repleta de música, danza ancestral ejecutada por la Corporación Tierra Negra Internacional de Jonathan Minota, el grupo de Arrullos Voces del Pacífico, que también fueron reconocidos en este espacio, la lideresa de la parroquia Telenví, a quien le fue otorgada también el mérito a la defensa ambiental, y al joven la joven emprendedora ingeniera Liliana Orejuela Quiñones, quien recibió el mérito empresarial. Menciones de reconocimiento especial igualmente que fueron otorgadas a las lideresas, abogada Miriam Iglesias del Ecuador, Madeleine Cedillo Dios de la República de Perú y Daisy Cuello Castillo de Colombia, las cuales disertaron brillantemente en el foro Papel de la Mujer Afro en el Desarrollo de la Sociedad Actual, que se presentó en la Casa de la Cultura de Esmeraldas la tarde del 25 de julio. Durante el acto que ofrecido por la entidad cultural esmeraldeña, destacaron y brillaron con luz propia la cantante Verónica Icaza, el ballet Descarga Latina y la empresa de eventos que presentó la muestra dancística Hula Hula con Mel Mel. Así que importante la participación de la afro, de la mujer afro latinoamericana y también caribeña, que tiene su reconocimiento allá en Esmeraldas, y seguramente acá en Quito también habrán actividades. Así es, el reconocimiento y el valor que se lo debe hacer en el transcurso del desarrollo de la vida, y sobre todo acá en Esmeraldas, donde existen muchas tradiciones que merecen y valen la pena, pues que sigan en ese camino y no se pierdan. Y lo que también resalta en esta nota es que los reconocimientos van más allá de las labores tradicionales o también deportivas, que generalmente se habían convertido como una tradición. Vimos ahí también otro tipo de categorías, otro tipo de reconocimientos en diferentes líneas, en diferentes trabajos diferentes que han labrado las mujeres afro-latinoamericanas. Continuamos con la información, 7:37, 7:37. El cine ambientalista tiene su espacio de propaganda en la Casa de la Cultura Ecuatoriana a través de Ecuador International Film Festival. Darío Males con el detalle de la información. Hay una cuestión de, yo diría, como es de amor a la tierra, ¿no? Con la consigna Tenemos un solo mundo, es que por segundo año consecutivo en Quito, desde este 26 de julio, se desarrolla el Ecuador International Film Festival. Esta es una iniciativa que proyectará 10 de los mejores documentales realizados en los últimos años en varios países. Abordan varias de las problemáticas ambientales actuales como cambio climático, soberanía alimentaria, amenazas al ecosistema marino, luchas indígenas en defensa de la Amazonía, comunidades amenazadas, misterios submarinos, entre otros. Su directora Maribel Guevara nos habla del objetivo de este festival. Es informar a la gente, es compartir estas experiencias mundiales, porque lo que está pasando aquí está pasando en todo el mundo, y se llama de otro nombre y tiene otros idiomas y tal vez tiene otras caras, pero efectos del cambio climático se están viviendo en el Ecuador. El uso desmesurado de recursos se usa en el, pasa en el Ecuador, pasa en todo el mundo. Entonces realmente sí, el objetivo es crear conciencia. A pesar de que no existe ninguna producción ecuatoriana que participe en el festival, eso no ha impedido que la realidad del país esté presente en más de un documental, como es el caso de Yasunimán, o Cómo soltar el mundo, entre otras producciones. Sábado, en la función de la película Yasunimán, Yasunimán fue 90% rodada en el Ecuador, en el Parque Nacional Yasuní. Tendremos la asistencia de 23 guaranis de la comunidad de Bonamo, que vienen gracias a una campaña increíble que el director armó para recaudar fondos y traer a toda esta gente desde el Parque Nacional Yasuní a la función del sábado. El Festival Ecuador International Film Festival se desarrollará hasta el 30 de julio en horarios de 5:30 de la tarde y 7:30 de la noche. El domingo a las 11 de la mañana y 3 de la tarde y 7 de la noche. El ingreso es libre. Usted puede consultar la cartelera en www.casadelacultura.gov.es. No se olvide, por supuesto, este ciclo de cine ecologista ambientalista estará presente aquí en la Casa de la Cultura Ecuatoriana hasta el próximo domingo. La entrada es gratuita aquí en la sala Alfredo Pareja Díez Canseco. Y continuamos con más información. Nuestro contacto ahora es con la Amazonía Ecuatoriana, en donde la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Dirección Provincial Zamora Chinchipe, está por concluir sus cursos vacacionales. Este viernes 28 de julio, en el Auditorio Vicente Rivera de la institución, se tiene previsto realizar la clausura de uno de los primeros cursos vacacionales artísticos. El evento previsto para las 14 horas contará con la participación de los padres de familia y los niños participantes, donde se prevé se realice la exposición de los trabajos elaborados en los cursos de pintura y manualidades creativas. Las disciplinas de canto y piano realizarán una demostración en vivo de lo aprendido. Anabel Rodríguez, directora provincial de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Dirección Esmeraldas, invitó a los padres de familia a participar de manera activa en este evento organizado para los niños, a la vez que agradeció por la confianza depositada en la casa. Para quienes estén interesados, la segunda temporada de los cursos vacacionales artísticos inicia desde el 7 al 25 de agosto y podrán inscribirse en la biblioteca de la Casa de la Cultura, Dirección Zamora Chinchipe, a través del correo electrónico, tome nota por favor, delicia.villalta@casadelacultura.gob.es, y también puede hacerlo llamando a los teléfonos 072 60 54 41 extensión 105. Buen trabajo de nuestros compañeros y compañeras de la Casa de la Cultura, Dirección Zamora Chinchipe. Y esto hay que tenerlo en cuenta, que el segundo ciclo de los cursos vacacionales será desde el 7 al 25 de agosto, allá en Zamora Chinchipe, en la Amazonía Ecuatoriana. Para aquellas personas que estén por salir de vacaciones, recuerde, hay actividades en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Dirección Zamora Chinchipe. Siete de la mañana con 42 minutos, 7:42. La música de Dragon Ball, Los Simpsons, Titanic, Jurassic Park y otras series de televisión y cine sonarán este jueves bajo el talento de la Camerata de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, uno de los elencos de esta institución, en un concierto de película. Este jueves 27 de julio, en la sala Jorge Casa de esta institución, a las 7 de la noche, el cine y la música se unen a través del concierto especial de música de cine y televisión que ofrecerá la Camerata de la Casa de la Cultura Ecuatoriana conjuntamente con el coro de la Universidad Tecnológica Equinoccial. La cantante lírica Cecilia Tapia, directora de la Camerata, nos cuenta más. Y dentro de los conciertos temáticos, nosotros vamos a hacer ahora el especial de cine y televisión, porque es una música que llega a todo lugar, a todos los estratos, y es maravilloso ver la reacción de los chicos, de los jóvenes, de los adultos, de todo el mundo, algunos recordando su infancia, otros haciendo recordando los juegos que más los divertía mientras eran jóvenes, mientras eran niños. El repertorio es de lo más variado. Por ejemplo, tenemos Jurassic Park, tenemos Midleys de juegos, tenemos Midley de películas, tenemos el Aleluya de Shrek, está Titanic, está La Bella y la Bestia, La Marcha Imperial, es decir, hay de todo un poco para todos los gustos. El trabajo de adaptación ha sido un reto en el que se sumaron todos los integrantes de la camerata. Así lo detalla el flautista Diego Punguil. Cabe recalcar que los arreglos y adaptaciones son elaboradas por nosotros mismos como integrantes, ya que no existe un formato, no existen obras originales para el formato que tenemos aquí, que interpretamos en la camerata, que es el cello, violín, flauta, piano y contrabajo y canto. Entonces nosotros, el trabajo aparte de nosotros ensayar, pues es... como te digo, cabe recalcar nuestro trabajo en la adaptar, en la transcripción, en el arreglo, manejar la armonía, el contrapunto para poder acoplarlo acá a la camerata. El concierto, a la par de la música, tendrá imágenes y videos de los films, series animadas y videojuegos que invitarán al público a recordar su infancia. Recuerde que el concierto será este jueves 27 de julio a las 7 de la noche en la Sala Jorge y Casa. El ingreso es libre. Y la información no se detiene, 7:44, somos Zona Cultura, transmitimos desde la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Ahora nos vamos con información del puerto principal de la Casa de la Cultura Ecuatoriana del Guayas, en donde Fallo deja vía libre para las elecciones de esta Casa de la Cultura. La Sala Especializada de lo Laboral de la Corte Provincial de Justicia del Guayas confirmó en segunda instancia la sentencia del juez del primer nivel que desestimó una acción de protección presentada por Joaquín Serrano, que mantenía suspendido el proceso electoral en la Casa de la Cultura y Dirección del Guayas. El artista plástico demandó una presunta vulneración de sus derechos a participar en la elección luego de que no pudiera inscribir su candidatura por incumplir con requisitos oficiales, según argumentó la Junta Provincial Electoral de la institución. La sentencia del tribunal revoca la medida de suspensión de los comicios previstos inicialmente para el pasado 5 de mayo de 2017, tras el levantamiento de las medidas cautelares provisionales contra el proceso electoral. Tenemos que esperar 3 días para que se ejecute el fallo, luego de lo cual se convocará a la Junta para fijar una nueva fecha de elecciones, informó este miércoles 26 de julio de 2017 Katia Amurrutia, presidenta de la Junta Provincial Electoral de la Dirección Guayas. En el proceso electoral participan el actor y director de teatro Cristian Cabrera de listas 1, el escritor Fernando Naranjo de la lista 2 y el artista plástico Miguel Ángel Cantos de la lista 3, quienes lograron inscribir con éxito su candidatura. Información tomada de Diario El Comercio. 7:46, regresamos a la información que se genera aquí en la sede nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. El grupo de cámara Añoranzas se presentará el próximo viernes 4 de agosto a partir de las 7 de la noche en la sala Demetrio Aguilera Malta de esta institución, con motivo de la presentación del CD denominado Homenaje a la Música Ecuatoriana Volumen 1. El evento con ingreso libre, la agrupación musical interpretará canciones del pentagrama nacional ecuatoriano en ritmos de pasillo, foxincay, cotonada, sanjuanitos y aires típicos de autores como Carlos Rubira Infante, Pablo Rivadeneira, Gerardo Arias y Víctor Valencia. Juan Pinto en el clarinete, Gonzalo Salcán en la trompeta, Víctor Chiluisa en el corno francés, Stalin Gualotuña en el trombón y Pablo Rivadeneira en el piano. Conforman el grupo Añoranzas, que cuenta con varias presentaciones y conciertos musicales en Quito, Conocoto y otras ciudades del país. Cada uno de los integrantes del grupo de cámara son profesionales de arte con estudios en el Conservatorio Nacional de Música y comparten su trabajo con las enseñanzas a jóvenes talentos. Así que no se olvide, este concierto se realizará el próximo sábado 4 de agosto. Esto tendrá lugar aquí en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Y continuamos con más información. No es momento de irnos hasta el sur del país, en la sierra. la Dirección Provincial de Cañar de la Casa de la Cultura, armonizando con la extensa actividad cultural que realiza la sede nacional y los núcleos provinciales del país, ha programado varias actividades con ocasión de la celebración del Día Nacional de la Cultura, que dará inicio este jueves 27 de julio a partir de las 5 de la tarde con el pregón de la cultura, evento que contará con la participación del grupo de danza cuencano Causa Nacunchic, bajo el marco de una banda de pueblo, y la presentación del grupo de música latinoamericana del mismo nombre. 50 exponentes de la danza, bajo la dirección del licenciado Martín Sánchez, actual director de la Casa de la Cultura, dirección de la SOAI, demostrarán lo mejor del arte de la música, la danza folclórica y contemporánea. El evento se desarrollará en el Teatro Institucional Jaime Roldós Aguilera. Para el día miércoles 2 de agosto se presentará el concierto La Orquesta Sinfónica Infanto Juvenil y el Coro Polifónico Institucional, en especial el concierto que tendrá amplia realización a partir de las 17 horas en el Teatro Jaime Roldós Aguilera de la dirección. En tanto que el jueves 3 de agosto se presentará la obra teatral El Amante, cuya dirección le corresponde al licenciado Eddie Castro, artista escénico cuencano de reconocida trayectoria. El viernes 4 de agosto, a partir de las 10 horas, se realizará la clausura de los talleres vacacionales 2017, los mismos que se han desarrollado en 8 áreas y ha convocado a más de 300 niños, quienes han cultivado su sensibilidad estética y creativa en la danza, baile, danza contemporánea, artesanía, fotografía, dibujo, pintura y lectura. Para el martes 8 de agosto, a partir de las 5 de la tarde, se realizará el Festival de Danza, evento en el que participarán las agrupaciones Danza Andina, dirigida por Luis Murudumbay, y la Academia de Danza Mushuk Dance, dirigida por el maestro Emilio Coello, ex integrante del Ballet Nacional del Ecuador y la Compañía Nacional de Danza. Ambas agrupaciones actualmente constituyen elencos adscritos al núcleo de Cañar. El miércoles 9 de agosto, los actores culturales y público se congregan para la celebración del Día de la Cultura con la Noche de Luces y Música, evento que iniciará a partir de las 19 horas con la serenata de la Banda de Pueblo y juegos pirotécnicos, para luego en el Teatro Institucional con la participación de destacados artistas como Carlos Adolfo Palomeque y su acordeón, Mónica Sánchez de la ciudad de Loja, Francisco Quesada y su dúo Añoranzas, María Fernanda Rivera de la ciudad de Cuenca y el trío Copal de Loja, que estarán juntos para celebrar el Día Nacional de la Cultura y además los 73 años de vida institucional de la sede nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Y lo mismo que sucede allá entre Cañar y también en Azuay, para festejar los 73 años de la Casa de la Cultura, también se va a replicar aquí en la institución, en la sede nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, para festejar todas estas actividades. Usted ya puede ir ingresando a las redes sociales, también a la página web de la institución, para saber a detalle las actividades que se van a poder ofrecer por esta fiesta, que arranca hoy y nos vamos hasta el 9 de agosto. Así es, arranca hoy aquí en la Casa de la Cultura Ecuatoriana con la premiación al ganador de Dilo con Música, y que obviamente pues el ganador se lleva una guitarra Giraldo valorada en $2,200. Así que nosotros les hacemos la cordial invitación para que usted se dé cita a la sala Benjamín Carrión de la Casa de la Cultura Ecuatoriana y puedan ustedes conocer de cerca al ganador y a todos los participantes, así como también a los miembros del jurado calificado. Venga y disfrute junto a Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana y Cultura FM. La música del Ecuador y Venezuela se unen en un concierto para festejar el aniversario 13 del Palacio de Cristal y Chimbía. Darío Males con la ampliación de la información. La Orquesta Sinfónica Nacional del Ecuador ha preparado un concierto con la participación del director venezolano Luis Castro y el solista ecuatoriano Juan Castro Ortiz. Con esta presentación se festejará el 13º aniversario del Palacio de Cristal. Este espacio abrió sus puertas en el Parque Chimbía el 31 de julio del 2004, después de un proceso de recuperación que realizó el Fonsal a esta estructura metálica que se importó desde Bélgica en 1889 y que anteriormente fue parte del viejo mercado de Santa Clara. El recital de aniversario contará con música tradicional venezolana a cargo de la Orquesta Sinfónica Nacional del Ecuador, con la dirección de Luis Castro. Por su parte, el pianista ecuatoriano Juan Castro Ortiz presentará su álbum Nueva Era de la Música Sinfónica Ecuatoriana. Ortiz nos cuenta sobre este trabajo. La característica de esta posibilidad es la de mostrar y de pintar al Ecuador de manera sinfónica y sobre todo con música que nos llene de esperanza, que nos llene de emociones positivas y que nos invite a seguir soñando y a cumplir metas. En la técnica, mi trabajo de investigación y de composición ya lleva más o menos 3 décadas. He estado tratando de conseguir elementos que potencien la interpretación de nuestra música. La verdad la hago con muchísimo respeto y con muchísima alegría. También estoy invitando a todos los compositores y artistas para que se unan a este proyecto que es el dignificar la música ecuatoriana y de llevarla a escenarios internacionales. Con este trabajo, Castro se inscribió a los Latin Grammy Music Awards. La ceremonia y entrega de premios tendrá lugar el próximo 16 de noviembre en Las Vegas, Nevada, Estados Unidos. Recuerde que el concierto será este viernes 28 de julio a las 8 de la noche en el Palacio de Cristal del Parque Ichimbía. La entrada es gratuita hasta llenar el aforo. Siete de la mañana con 54 minutos, 7:54. ¿Cómo accede una persona invidente a la información de las bibliotecas públicas? Esta interrogante es analizada en un conversatorio que tiene lugar esta tarde en la ciudad. Hoy desde las 5 de la tarde, en la sala de conferencias de la Subsecretaría de Memoria Social del Ministerio de Cultura y Patrimonio, la Dirección Nacional de Bibliotecas de este ministerio le invita a ser parte de un conversatorio para tratar temas relacionados al acceso de la lectura de personas con discapacidad visual. En esta actividad participarán Cristian Castañeda Bravo con su ponencia sobre el servicio de la Tiflo Biblioteca como un proceso de inclusión social, mientras que Luis Cuevas se referirá a el desarrollo de la lectoescritura y su expansión en el país. Para Cueva, en este momento existe mayor posibilidad para que las personas invidentes puedan acceder a la información. Porque con las tecnologías actuales de información y comunicación, un computador, gadgets como un equipo que se denomina Victor Reader, e inclusive con los celulares inteligentes en la actualidad, ya diríamos que no hay excusa para que las personas con discapacidad visual, en este caso particular, podamos acceder a la información a través de todos los medios tecnológicos actuales. La gente se está animando e investiga y, como le digo, tiene ya la información por diferentes medios. Por ejemplo, las redes sociales. Hay muchas redes sociales específicas de personas con discapacidad a las cuales acuden personas ciegas. Por ejemplo, hay Tiflored, Multitema y otras más que reciben material o comparten material para el beneficio de toda la sociedad de personas ciegas. El conversatorio se realiza con el propósito de plantear varias reflexiones sobre las posibilidades de acceso a la lectura y los recursos tecnológicos en materia de procesamiento de información y comunicación. Luis Cueva es graduado como piloto de helicópteros y en 1997 perdió la vista en la explosión de Balbina, luego de lo cual se capacitó en el Instituto Braille de Los Ángeles en computación y en la escuela a distancia Hadley School. Cristian Castañeda Bravo, por su parte, estudió en la Facultad de Ciencias Humanas y de la Educación, Escuela de Psicología de la Universidad Politécnica Salesiana, en Quito, donde obtuvo el título como psicólogo clínico. El conversatorio será hoy a las 5 de la tarde en la sala de conferencias de la Subsecretaría de Memoria Social del Ministerio de Cultura y Patrimonio, ubicado en la calle Reina Victoria y Jorge Washington de la ciudad de Quito. El ingreso es libre. Agenda Cultural. Thank you. Y apresúrese a tomar papel y lápiz porque enseguida le contamos algunas de las actividades que se desarrollan en la capital de los ecuatorianos para que usted se dé cita, pues, y empiece valorando y consumiendo arte en el Ecuador. Así es, arrancamos con Programate de Concia Art este sábado 29 de julio, compartiendo la sabiduría ancestral médica y mapuche. Se trata de una conferencia dada por el gurú de Ba Atalananda, monje peregrino, tradición Vaisanava de la India. Presentaciones artísticas también habrá en este evento con el apoyo y participación de la Embajada de Chile. Todo esto será a partir de las 9:45 en la sede principal de CIA Art, ubicada en el Boulevard Rumipamba y Avenida de los Chiris, en el Auditorio Mundo Juvenil. La entrada será gratuita. Tac, tac, tac, verano en el Centro de Arte Contemporáneo, dirigido a niños y niñas de 6 a 12 años. Los talleres se llevarán a cabo del 31 de julio al 10 de agosto, desde las 9 de la mañana hasta la 1 de la tarde. Y las inscripciones ya están abiertas. Usted tiene que dirigirse al Centro de Arte Contemporáneo. Iguazicuy se complace en presentar a Federico Rossi junto a Juan Valencia en el Reencuentro Latinoamericano. Esto se realizará el próximo viernes 4 de agosto a las 9 de la noche en Iguazicuy, ubicado en Cayambe, en la calle Vargas y Terán, E1-57, diagonal a la galería. El valor de la entrada es de $5. Te esperamos de lujo y sorpresas. Y David González Narváez y Trombonarte en concierto este 5 de agosto en José de Antepara y Los Ríos, acá en la capital de los ecuatorianos, en Quito. Regresa la gira Quito 9 con tres artistas excelentes. Conoce más acerca de ellos. Narváez, primer cantautor de pop mestizo, mezcla de sonidos de rock y pop, jazz, con elementos de la tradición ecuatoriana como la tonada, la bomba ecuatoriana, el vals criollo y el pasillo, dando como resultado un género único denominado pop mestizo. David González es un cantautor cuya letra y música aborda profundas temáticas relacionadas con la cotidianidad de la existencia humana, las experiencias vividas a lo largo de los años y todas las emociones que ha cruzado su espíritu a través del camino artístico que ha trazado para sí y que comparte con todo aquel que esté dispuesto a modificar algo de sí mismo a través del arte. Y el Trombonarte es una agrupación musical ecuatoriana formada en el 2013 y dirigida por David Tipán, y trombonista es integrante actual de legendaria agrupación de reggae ambateño. Así que todos están cordialmente invitados este 5 de agosto. Y también tenemos la participación de nuestros artistas y gestores culturales que son parte de nuestro grupo de WhatsApp. ¿Usted quiere serlo? Marque al número 098-78-33-740. Aquí, Rina Artieda nos comparte la actividad que se ha denominado Secretos a la Luz de la Vela, recoleta de Nuestra Señora de la Peña de Francia. Se trata de un recorrido que se va a realizar este sábado 29 de julio, también se repetirá el sábado 29 de julio a las 5:45 de la tarde. El lugar de encuentro será en el Parque de la Recoleta. El costo es de $15 individuales, que incluye relatoría, ingreso al museo y refrigerio. Usted puede tener un contacto más personal al número, anótelo, 099-88-32-23-9. Para hacer parte de este recorrido que se ha denominado Secretos a la Luz de la Vela. Y Tattoo Fest 4, este evento más importante de arte corporal en Ecuador, se desarrolla del 19 al 22 de octubre en el Centro Cultural Itzimbía. La entrada es gratuita y usted puede informarse con aquelartex@gmail.com. Este 2017 con nuevas sorpresas, música en vivo, feria tribu, concurso tatú y además desfiles de moda alternativo. Y también tenemos la participación de Ana Cachimuel. Ella nos invita al lanzamiento del disco Yarina, Yawar Wauki, que se realizará el próximo sábado 19 de agosto a las 8 de la noche en la ciudad de Otavalo. La preventa es de $7, así que ustedes ya pueden tener este disco que se va a presentar el próximo 19 de agosto allá en Otavalo. El último disco de la agrupación Yarina.

En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Ya estamos contigo en Zona Cultura. Clasificación O. Opinión. Entrevistas en Zona Cultura. El diálogo con los personajes que hacen noticia en el mundo del arte y la cultura. Es momento de conocer a nuestro invitado. Así es, estamos ya con nuestro primer invitado en nuestro segmento de opinión y entrevista. La hora exacta, 8:08. Nos acompaña el joven violinista cuencano Santi Abril. Él está aquí para contarnos su experiencia, ya una vez que ha participado en una gira en España este 2017 junto a la Joven Orquesta Nacional de España. Muy buenos días, Santi, bienvenido. Buenos días y muchísimas gracias por su invitación. Sí, de hecho, fue una gira súper interesante con la Joven Orquesta Nacional de España, en la que realizamos un total de 6 conciertos por 6 ciudades de España. Se invitaron a 10 latinos para participar de esta orquesta. La orquesta estaba en su mayoría conformada por españoles y otros países europeos. Y pues fue una experiencia magnífica en la que se pudo compartir con tantos jóvenes, una energía increíble, donde interpretamos la Novena Sinfonía de Mahler, que es una sinfonía que realmente es muy complicada de realizarla por la cantidad de músicos que necesitan y por la magnitud de la obra en sí. Y de hecho aquí nunca se ha hecho todavía esta sinfonía. La orquesta fue conformada por 106 músicos para poder realizar esta obra, y bueno, salió estupendamente. Nos presentamos, especialmente el concierto que más recuerdo es nuestra presentación en el Auditorio Nacional de Madrid, en donde, bueno, con un lleno total, fue un concierto mágico. En realidad el concierto duraba 13 horas, porque se interpretaron 9 novenas bajo la dirección del maestro Víctor Pablo Pérez. Fueron de las el programa consistía con las novenas más famosas del repertorio universal, y cerramos nosotros con la Novena Sinfonía de Mahler. Ahora, Santi, sabemos que tuviste la participación junto a 106 músicos, y todo este trabajo fue posible gracias a una audición. Coméntenos cómo fue esto. Sí, hace ya un tiempo que se realizó esa convocatoria para subir un video y con el repertorio que estaba establecido por los organizadores. Entonces, bueno, pasé la audición y tuve la oportunidad de viajar junto a otros países latinoamericanos. Fueron chicos de Guatemala, de México, de Uruguay. Entonces, se realizaron muchos contactos, se establecieron muchas amistades. Tuve la oportunidad de conocer a grandes maestros también, y bueno, solo el hecho de tener ese director, Víctor Pablo Pérez, fue algo fantástico. ¿Cuál es la lectura de estos espacios para Santi Abril? Bueno, yo siempre estoy en la búsqueda de experimentar algo nuevo, ¿no? Tener esta oportunidad es algo maravilloso para mí. El ser un artista significa que uno debe siempre estarse enriqueciendo de otras experiencias, de la vivencia de otros músicos, del saber de otros músicos. Entonces, que se me haya dado esta oportunidad es simplemente fantástico. Creo que me he desarrollado mucho más, tengo mucho más conocimiento ahora, y me encantaría también transmitirlo aquí. ¿Cómo recepta el público, por ejemplo, en España durante este recorrido que lo realizaron desde el 12 al 29 de junio? Bueno, el público es muy diferente. Es una experiencia muy diferente a la que se vive aquí, de hecho. Porque, bueno, es de Europa, tiene una tradición musical mucho más antigua. ¿Es un público masivo? Sí, bueno, los conciertos siempre fueron de lleno total. Hablamos de salas que iban desde 1,000 personas hacia arriba. El Auditorio Nacional tiene una capacidad de 2.500 personas y las entradas se habían agotado ya semanas antes, ¿sí? Así que sí, se habla de otro tipo de público, digamos, que está más acostumbrado a este tipo de conciertos, porque, mira, por ejemplo, esa sinfonía que interpretamos es un programa súper denso, súper pesado, que requiere ya un bagaje previo de conocimiento, ¿no? ¿Y era la primera vez que estabas en España? ¿O ya no, tenías un no, no, ya? No, he viajado muchísimo a España y en realidad yo viví ya un año en España por mis estudios. En el 2010 viajé allá para estudiar en la Escuela Superior de Música Reina Sofía, gracias a una beca que gané también por concurso. Entonces, y luego he estado yendo también a participar en concursos internacionales, y entonces sí, fue muy grato poder regresar a ese país. Ahora, este trabajo que tú has podido ver que hacen tras telones y ver la participación activa del público, ¿qué le dirías tú, por ejemplo, al público ecuatoriano para que se dé cita y valore, siempre utilizamos esta palabra, que valore el trabajo de los músicos, de los artistas, creadores y compositores? Sí, bueno, lo que primero hay que saber es que el trabajo que realiza un artista de música clásica, y en general todos los artistas, es un esfuerzo incalculable, ¿sí? No me gusta decir la palabra carrera o profesión, porque para ser artista hay que tener vocación más que nada. Entonces, es un sacrificio, es un esfuerzo grande, que todavía pienso que en Ecuador no es bien valorado, no se lo reconoce como debería ser. A pesar de que, por ejemplo, bueno, sí existen 4 orquestas profesionales aquí en el país, pero digamos que solo en Madrid creo que existen 10 orquestas profesionales, solo en Madrid, ¿sí? No hablemos de orquestas juveniles, de orquestas infantiles y otros tipos de programas. Entonces, pienso que siempre es necesario más atención por parte del gobierno, más apoyo de la empresa privada, ¿sí? Y sobre todo que nunca se debe pensar de que la cultura es un gasto, sino es una inversión. Europa ya lo ha demostrado durante mucho tiempo y durante siglos que una educación cultural es la base del desarrollo de un país, más no tanto las inversiones de tipo negocio o de este tipo de cosas. Juan Carlos Velasco, de coordinador del cuarto encuentro de voces en la mitad del mundo, nos decía que es importante que los ecuatorianos pensemos que hay que dejar un determinado recurso para consumir cultura dentro de nuestra canasta familiar. ¿Cuál es tu opinión? Sí, bueno, sí, es totalmente cierto, es necesario, es educación. La gente necesita ser educada, necesita educarse, necesita asistir a este tipo de eventos, necesita participar no solo de música, hay exposiciones de pintura, hay danza, hay muchas cosas, las artes son tan diversas. Pero bueno, todavía aquí en el aspecto de música clásica, los conciertos son gratuitos, así que realmente no hay excusa para dejar fuera de nuestras agendas el asistir a un concierto, por ejemplo, de la Sinfónica Nacional, a los recitales de violín, de piano, conciertos de música de cámara. Se hacen infinidad de cosas que se debería asistir. Ahora, ¿cuál crees tú que debe ser el llamado, la convocatoria que deben realizar las autoridades? Más que el llamado, pienso que lo primero que se debería hacer es evaluar sinceramente cuál es el resultado que está teniendo la educación musical en el país, ¿sí? Pienso que queda muchísimo trabajo por hacer en este aspecto. Por ejemplo, sé que en el Conservatorio Nacional cada año se están graduando muchos músicos, pero ¿cuántos músicos de ellos realmente tienen la posibilidad de acceder a una orquesta sinfónica o tienen el nivel necesario para pertenecer a una orquesta sinfónica o para ser solistas o para hacer música de cámara a buen nivel, ¿sí? Entonces, primero es eso, tener una autoevaluación crítica, constructiva, para saber en qué lugar estamos, qué es lo que necesitamos, en qué aspectos tenemos que desarrollarnos. Ahora bien, la música en las escuelas, en los colegios, debería ser una materia absolutamente obligatoria. Pienso que, bueno, hace algunos años se trató de quitar esto de las escuelas, lo cual es un error muy grande. Pero bueno, esperemos que estas cosas mejoren. Siempre se puede mejorar en muchos aspectos y pues la música clásica y la cultura en general es algo indispensable en nuestras vidas. Ahora, ¿cuáles son los proyectos para Santi Abril? Proyectos una infinidad. Sí. Bueno, el más inmediato que tengo es, tengo una gira por Colombia con 4 conciertos que me ha ofrecido la Orquesta Filarmónica de Cali. Estaré interpretando el concierto para violín de Tchaikovsky. Entonces será una pequeña gira de una semana en 4 auditorios distintos de Cali. Ahora, cuéntenos el secreto, por ejemplo, para poder estar en estos espacios. Quizá haya motivación también para los músicos que dicen, de pronto no hay un espacio para yo poder estar. ¿Qué hacer? El secreto. No, bueno, no hay un secreto para llegar a un espacio. Yo pienso que la primera condición que debe tener un músico o cualquier artista es siempre exigirse ser lo mejor posible en lo que se está haciendo, ¿sí? Afortunadamente creo que tuve una educación privilegiada. A los 15 años llegué aquí a la ciudad de Quito y encontré a unos maestros maravillosos que son los maestros Greco. Estudié en la escuela de violín Greco. Entonces, ellos me cultivaron esta necesidad de ser excelente en cualquier cosa que me proponga, especialmente en el violín, ¿no? Entonces pienso que los espacios siempre van a estar abiertos para quienes hacen algo con convicción, con buen nivel y sobre todo de corazón. ¿De dónde es usted, Santi? De Cuenca, nací en la ciudad de Cuenca. Cuencano, sí. ¿Y vino hace cuánto tiempo acá a Quito? Ya son 11 años. ¿11 años? Sí, 11 años. Bueno, menos un año que viví en España, sí. Ah, bueno. Quería que nos comentes, por ejemplo, habíamos podido leer algunas novedades que brindaba, haciéndolo noticia, esa participación de Santi Abril, en este caso el Ministerio de Cultura y Patrimonio. Pero también, bueno, ya se me escapó hacerte escuchar un audio que te había dejado Melissa Mogrovejo, que está próxima a partir también a Canadá, que te había enviado un saludo, y deseándote muchas felicitaciones, y sobre todo te dijo que eres el mejor. Oh, muchas gracias. Sí, sé quién es Melissa y también mi cariñoso saludo para ella. Y muchos éxitos, ¿eh?, en su viaje. Bueno, pues entonces ahora estamos felices. Nuestras felicitaciones también desde aquí, desde Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, de Cultura FM, que también hayas podido estar en estos espacios y que sigas creciendo mucho más. Y obviamente sabemos que todo ese trabajo es parte de la constancia que tiene el ser humano. Sí, eso es lo que acabas de mencionar, es lo más importante en la vida de las personas en cualquier profesión. Ser constante, ser perseverante, tratar de sacar lo mejor de uno para estar satisfecho con uno mismo, ¿sí? De eso pienso que trata la vida, no dejarse, no estar conforme con lo que uno ya es o simplemente quedarse estancado en algún lugar. No, siempre hay que seguir adelante, trabajar por lo que uno quiere, que bueno, siempre escuchamos los sueños se van a cumplir, sigue soñando, pues es verdad, ¿no? Tenemos que trabajar por ello, sin hacer nada, no, ningún sueño se va a cumplir. Bueno, sabemos que aquí en Quito y quizá en todo el país también hay varias actividades de música, de teatro, de danza, y casualmente, a ver, espero no equivocarme, me parece que también viene una orquesta desde Estados Unidos que va a estar aquí en la capital de los ecuatorianos y que precisamente tocará canciones de Gustavo Mahler, una invitación que hace la Fundación Teatro Nacional Sucre. Así que para disfrutar de todo esto, ¿qué debemos tener los seres humanos, Santi, para ingresar, para motivarnos, ir al teatro, a las salas, a todos los espacios? Primero que nada, hay que investigar, hay que enriquecerse de este tipo de cultura, porque a veces, bueno, es normal escuchar a la gente que eso es aburrido, que no es muy atractivo, que es más fácil ir a un concierto de Arjona, que está muy cerca, o que es más fácil ir a un concierto de Yankee. No digo que eso está mal. Simplemente no se puede discriminar o decir que no nos gusta algo que no conocemos, ¿sí? Entonces, lo primero es investigar, encontrar ese intelecto, esa inteligencia que hay detrás de todas esas producciones artísticas,

destreza y para ello estarán los mediadores del museo, quienes guiarán a todos los asistentes. Sin embargo, pretendemos que esta sea una actividad familiar donde los abuelos y padres enseñen a los más pequeños cómo se fabrican las cometas. Se recomienda asistir al taller en familia. Esto permitirá un diálogo sobre la importancia de los juguetes tradicionales y las prácticas cotidianas de antaño. El taller se realizará con el Museo de la Ciudad, ubicado en la calle García Moreno y Rocafuerte. Es momento de conocer a nuestra invitada. Y bien, cuando son las 8 de la mañana y 28 minutos, damos la cordial bienvenida a nuestra siguiente invitada. Se trata de Pamela Cuenca, nos acompaña vía telefónica para hablar sobre el primer encuentro de poesía Delirios 2017 que se desarrollará en la ciudad de Ambato. Muy buenos días, bienvenida. Buenos días, muchísimas gracias por la entrevista, muchas gracias. Estoy aquí para hablar sobre Delirios, que es un festival de poesía que nace en el centro del país. Esta actividad se trata del primer encuentro. Sí, este es un primer encuentro. Esta actividad nace porque, bueno, sabiendo que el arte es uno de los motores fundamentales de la sociedad, tiene como objetivo que se vinculen diferentes escritores de varias partes del país para demostrar el talento, el arte y la poesía a toda la comunidad ambateña. ¿Y quiénes son los que están organizando? ¿Quiénes están detrás de este encuentro? Detrás de este encuentro estamos, bueno, hay un colectivo que se llama Ciudad Dragón, que es un colectivo que presido, así que estamos mi persona y otro compañero que se llama Tato Guerra, Ricardo Guerra. Estamos también una cafetería que nos está apoyando, que es Café Mu. Detrás de Café Mu está Javier Miranda y está también Gabriel Díaz. Tenemos también el apoyo de la Casa de la Cultura con su director, que es Fernando Cerón. Tenemos el apoyo del gobierno provincial de Tungurahua, tenemos el apoyo también del gobierno autónomo descentralizado Municipalidad de Ambato. Estas son las personas que están detrás de este evento y que nos están ayudando para que sea posible. ¿Qué actividades comprende este primer encuentro de poesía Delirios 2017? Bueno, este festival empieza del 2 de agosto al 5 de agosto. Y tiene como cronograma varios aspectos. El miércoles 2 de agosto, por ejemplo, tenemos una charla de edición de libros en Ecuador, algunos conceptos generales, cuyo tallerista es Juan José Rodinás, y que se lo va a realizar en el auditorio Jorge Enrique Dum de la Casa de la Cultura, de 6 de la tarde a 8 de la noche, cuya entrada es libre. El día jueves 3 de agosto tenemos talleres. Estos talleres tienen un costo de $25 que incluye certificado y coffee break. Tenemos un taller de creación poética y escritura biográfica que lo va a dar el tallerista Andrés Villalba Bertal. El lugar del taller es de la cafetería Café Mu, ubicada en la calle Quito y Avenida Ceballos. El horario es de 9 de la mañana a 1 de la tarde. Tenemos el taller El Verso a partir de la Música. El tallerista es Diego Casar Vaquero. El lugar también es la cafetería Café Mu. El horario es de 2 a 5 de la tarde. Y como les decía, tiene un costo que nos va a ayudar a cubrir sobre todo lo que es los gastos que demanda un festival de poesía, ¿no? El jueves, el viernes 4, ¿será que también tienen talleres? ¿Se desarrollan los talleres? No, el día viernes 4 tenemos ya lo que es el conversatorio de poesía ecuatoriana en el contexto latinoamericano, que es un conversatorio que lo modera Patricio Vega Robo, un lojano, y participa Andrés Villalba Vegas, Juan José Rodinás y Salvador Catán. El lugar de este conversatorio va a ser el auditorio Jorge Enrique Adum de la Casa de la Cultura. El horario es de 5:30 a 6:30 y la entrada es totalmente libre. Después de esto tenemos el recital poético, donde participan Andrés Villalba Vegas, Juan José Rodinás, Diego Casar Vaquero, Salvador Catán, María Clara Sharupi, Ricardo Guerra, Patricio Vega Robo. Y el lugar es el auditorio Jorge Enrique Adum de la Casa de la Cultura, de 7 de la noche a 8:30 de la noche. Esto el mismo viernes, 4. El mismo viernes, sí. Uh-huh. Esto es el día viernes. Y de aquí el día sábado 5 de agosto, que es el último día del festival, tenemos un conversatorio de poesía y nuevas tecnologías, que es de 5:30 a 6:30 de la tarde. La entrada también es totalmente libre y gratuita. Tenemos también el recital poético donde participan Diego Rojas Arias, Juliana Ortiz Ruano, Lisbeth Alexandra Oña, Cristóbal Zapata, Ernesto Intriago y mi persona. Y el horario es de 7 a 8 y 30 y la entrada es libre. Y tenemos finalmente un cóctel de clausura que se lo realiza en la cafetería Café Mu, en la calle Quito y Avenida Ceballos a las 9 de la noche. La entrada también es totalmente libre. Amigos que están pendientes de la señal de 100.9 FM y 940 AM del informativo Zona Cultura, les recuerdo, estamos en contacto vía telefónica hasta Ambato, la tierra de los Juanes, junto a Pamela Cuenca. Estamos hablando sobre este primer encuentro denominado de poesía Delirios 2017. Hay varias actividades que ustedes las van a desarrollar desde el 2 hasta el 5 de agosto, pero muchas van más allá de la poesía. Hay talleres, hay conversatorios. ¿Por qué tenemos estas otras actividades paralelas a la poesía? No creo que sean paralelas a la poesía. La verdad creo que son parte de la poesía, porque vienen a complementar los recitales, ¿no? Porque tenemos los recitales donde vamos, escuchamos a los poetas, los escuchamos leer, los escuchamos sus poemas, pero también tenemos la contraparte que viene a ser la inclusiva, ¿no? Donde nos incluimos, donde estamos junto a los poetas, donde sabemos cómo ellos han llegado al lugar donde están. La idea es que la gente de Ambato, que las personas interesadas en estos talleres, en estos conversatorios, se sientan vinculadas totalmente, que no haya esa brecha de que poeta, persona común, sino todos somos una misma persona, todos somos poesía más que nada, porque las personas son poesía, la gente es poesía y los poetas son quienes nos ayudan, ¿no? Son ese vínculo que nos permite realizarnos como personas. Entonces esa es la idea por la cual nos permitimos realizar estos conversatorios y estos talleres. Uh-huh. Generalmente acá en la ciudad de Quito, en cuanto a la apreciación que tienen acá los ciudadanos sobre las artes literarias, empieza en orden de los preferidos, va la novela, la narrativa por cuento, y luego posteriormente encontramos la poesía. En el caso de la ciudad de Ambato, ¿cómo se encuentra el público frente a la poesía? ¿Es un género que lo busca, que es uno de los preferidos? La poesía es un género bastante complicado, ¿no? Porque, como bien dicen, no tiene el público que uno quisiera, y por eso mismo es que se realiza el Festival de Poesía, porque la idea es incentivar a la comunidad ambateña a que se una a estos proyectos, ya que en la ciudad de Ambato por lo general no existen este tipo de encuentros que nazcan en la ciudad. Entonces por eso es que se realiza este festival de poesía, para que las personas interesadas y las que no se vayan vinculando poco a poco. Sabemos que un primer encuentro tal vez no va a tener la acogida magna que pretendemos, ¿no? Pero esa es la idea, ir de poco a poco incentivando a las personas, a los jóvenes sobre todo, a que se vayan incluyendo en este tipo de eventos. Uh-huh. Perfecto, y el público para las actividades de los recitales, ¿va a haber algún tipo de costo? No, en las actividades de recitales y conversatorios son totalmente gratuitos. Toda la gente que quiera participar está totalmente... tiene totalmente la libertad de participar, no tienen costos. Lo único que tiene costos son los talleres. Aparte de eso, todas las demás actividades son gratuitas, las charlas, los conversatorios y los recitales poéticos. Un poco nos mencionaba al inicio de este diálogo que esta actividad la están realizando ustedes como un colectivo, pero también reciben el apoyo de otras instituciones. ¿Cuál es el trabajo, la mano que les tiende la Casa de la Cultura Ecuatoriana en Tungurahua? Bueno, la Casa de la Cultura Ecuatoriana en Tungurahua nos da el apoyo para nosotros solventar honorarios a los poetas, porque creemos que es importante que los poetas invitados reciban honorarios por venir acá a la ciudad, por compartir, porque bueno, esto también es una profesión, es un estilo de vida, ¿no? Y sería muy, muy, no sería correcto que las personas que vengan acá, que den su tiempo y también parte de su trabajo, no reciban una remuneración, ¿no? Entonces la Casa de la Cultura vio esta parte, dijo, está bien realizar un recital, está bien realizar un festival, pero también está bien apoyar a estos poetas para que sigan haciendo poesía, para que sigan siendo parte de los eventos culturales. Entonces lo que ellos dan es los honorarios a los poetas. En Ambato, los poetas, las personas que escriben poesía, ¿cómo han recibido la noticia de que van a realizar este primer encuentro y que algunos van a participar? Bueno, pues la acogida de parte de ellos ha sido bastante buena. Como decía, en la ciudad de Ambato, aparte de ciertos festivales a nivel nacional, pero no a nivel local, no existen, ¿no? Festivales que sean de Ambato, propios de la ciudad, no hay. Entonces, esto es una forma de incentivar a estos poetas también que existen en la ciudad para que se unan y formen parte del Festival de Poesía. Entonces, la acogida ha sido bastante buena, la acogida ha sido bastante interesante y nos han dado también ideas, nos han aportado con ideas, con algunas opiniones para que nosotros también no podamos hacer un festival de altura. En cuanto a la creación poética en la ciudad de Ambato, no sé si tú como estás como parte de este colectivo Ciudad Dragón, ¿has podido tomarle el pulso a la creación poética en tu ciudad? ¿Cuáles son, no sé, las temáticas que se manejan y los estilos? Bueno, en referente a estilos tenemos la poesía clásica, ¿no? La que es, tenemos a una poeta que es Victoria Tobar, que la conocen como La Toya. Ella es una poeta que está más ligada a lo clásico, al amor, a este tipo de poesía, y que es bonita y que es buena compartirla. Pero también tenemos otro tipo de poesía, como la de un escritor cuyo seudónimo es el Pochi, que permite ya un tipo de escritura un poco más ligada a la gente, a las personas, a las realidades sociales. Entonces sí, hay esos contrapuntos en dentro de la poesía y los estilos de poesía en la ciudad. Perfecto. ¿El público puede contar con, no sé, algún fanpage, página web, donde pueda encontrar a detalle cada una de las actividades y los participantes que serán parte de este primer encuentro de Poesía Delirios 2017? Por supuesto, tenemos en Facebook, nos pueden encontrar como Delirios, simplemente Delirios, y tenemos una página web www.delirios.es, donde está toda la información también de nuestro festival. Perfecto, entonces el público muy pendiente de esta actividad, arrancará el próximo 2 de agosto hasta el 5 de agosto. Como actividades de la inauguración, ¿qué es lo que van a tener previsto? No sé si nos lo puedes recordar. Como inauguración tenemos la charla de edición de libros en Ecuador, algunos conceptos generales, que inicia el miércoles 2 de agosto como apertura para todas las actividades que vienen a realizarse posteriormente. Perfecto, entonces el público listo para ser parte de este encuentro. Queremos agradecer a Pamela Cuenca, quien nos ha acompañado vía telefónica desde la ciudad de Ambato, hablando sobre el primer encuentro de Poesía Delirios 2017. Muchas gracias, Pamela. Éxito, suerte. Muchísimas gracias a ustedes también por la entrevista. Un gusto ser parte de este programa. Sí, seguramente, y no será la última vez en la cual tengamos este contacto informativo con la ciudad de Ambato. Muchas gracias. Gracias. 8 de la mañana y 41 minutos, les recordamos, somos Zona Cultura a través de la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana y también Cultura FM. Hacemos una pausa para promocionales y publicitarios. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana premia al ganador de Dilo con Música. Con una guitarra Giraldo valorada en $2,200. En los 73 años de vida institucional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Jueves 27 de julio, 17 horas. Sala Benjamín Carrión de la Casa de la Cultura. Entrada libre. Juntos prevenimos los incendios forestales en nuestra ciudad. Sigue estas recomendaciones y ayúdanos a cuidar nuestros bosques. Evita realizar quemas agrícolas. Mantén limpios y libres de vegetación los alrededores de tu vivienda o negocio. Si tu casa está rodeada de arbustos o pastizales, construye un cortafuego de 5 metros de ancho. Si observas que alguien prende fuego o miras un incendio forestal, comunícate cuanto antes al 911. Recuerda, provocar incendios forestales es un delito. Cuerpo de Bomberos de Quito. Alcaldía de Quito. La Pontificia Universidad Católica del Ecuador, la Escuela de Lengua y Literatura y su Maestría en Literatura Hispanoamericana y Ecuatoriana invitan al 13º Congreso Internacional de Literatura, Memoria e Imaginación de América Latina y el Caribe, del 8 al 10 de noviembre del 2017. Un espacio para promover el debate sobre la memoria e imaginación literaria de América Latina y el Caribe. El encuentro de investigadores y estudiantes de posgrado de diferentes áreas humanísticas. Inscripción de ponencias hasta el 31 de julio al correo congresoliteratura2017@gmail.com. ¡Te esperamos! ¡Te esperamos! Ya está disponible la aplicación de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana para tablets y smartphones. Ingresa a Play Store y búscanos como Radio CCE HD. La descargas y listo. Donde quieras, cuando quieras. Porque esta es la primera radio pública cultural del Ecuador. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Ya estamos contigo en Zona Cultura. Ocho de la mañana y 44 minutos. Tenemos ya nuestra entrevista con Juan Carlos Velasco, coordinador de Voces desde la Mitad del Mundo. Queremos, vamos a hablar con él sobre esta actividad que ya está realizándose aquí en la ciudad de Quito, donde también participa el Coro Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Hay diferentes actividades aquí, y luego, posteriormente de que tengan sus presentaciones acá en la ciudad de Quito, también tienen espacio en otras ciudades del país. Cabe rescatar que también se presentan diferentes agrupaciones de distintos países en este festival que ya está sonando en la ciudad. Juan Carlos Velasco es el coordinador de este encuentro. También él es parte de la agrupación Boca Pelo, de este grupo que realiza música a través de la boca. Queremos también mencionar que algunas de las actividades se están realizando en la ciudad de Quito y son de ingreso libre para que el público pueda entrar a diferentes páginas web, lo pueda buscar en el internet para que pueda acercarse a los horarios con un tiempo prudente y ser parte de esta actividad. Ya tenemos esta entrevista a Juan Carlos Velasco, coordinador de Voces desde la Mitad del Mundo. Bueno, como les habíamos comentado al inicio del programa, hoy vamos a hablar sobre ese encuentro, el cuarto encuentro de Voces en la Mitad del Mundo, que están haciendo un arduo trabajo de difundir todo el trabajo de los artistas, de los creadores, de los intérpretes, ese trabajo que tienen que hacer, lo que lo habíamos comentado ya aquí en la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, el componer para las voces. Y qué mejor crear esos espacios para difundir lo que están haciendo aquí en nuestro querido Ecuador, en este encuentro que ya está llegando a la parte final, y que no solamente están llegando en esos espacios, sino que están compartiendo también la música en albergues y en otros espacios. Así que para ello yo quiero dar la bienvenida a Juan Carlos Velasco, quien es el mentalizador de esto, quien está corriendo cada espacio, cada lugar para mostrar este trabajo. Él nació en Otavalo un 16 de febrero de 1972, es hijo del señor Ramiro Velasco y de la señora Gloria Rengifo. Gracias por estar aquí y compartir con nosotros algo más de lo que ha... No, gracias a ti, Laura. Muy amable. Para nosotros estos espacios son vitales, ya que podemos difundir, como tú dices, toda nuestra vida, nuestra maravillosa vida de la música y del arte, y llegar a todos los radioescuchas como para que nos puedan acompañar. todo lo musical y todo lo que puedes explorar y lo que puedes decir parte de aquí, de la inspiración. Siempre. Yo no creo que solamente lo musical o lo artístico. Yo creo que todas las actividades del ser humano tienen este componente de inspiración, de vocación, de deseo, de pasión, que es la que nos mueve a ser lo que cada uno es. O sea, tal vez en la música la inspiración puede ser algo importante para la parte creativa, pero la inspiración también es importante para un médico, la inspiración también es importante para un científico, para un ingeniero, porque si no sería como muy aburrido hacer lo que de la profesión de uno o de lo que más le gusta a uno, hacer una especie de rutina. Entonces la inspiración es la base, pero también hay una frase importante de Ludwig van Beethoven que decía que, le preguntaron en alguna vez en una de las entrevistas a uno de los mentalizadores, le decían, maestro, ¿y usted de dónde saca la inspiración? Y Beethoven dijo, yo del 100% de mi trabajo, el 1% es la inspiración y el 99% es transpiración. Qué lindo. Es mucho trabajo, sí. Entonces la idea es que, como te dice, arrancamos con la inspiración, pero hay que meterle muchas ganas y mucha disciplina para poder compartir y para poder crecer con la música. Sabemos que aquí en el Ecuador hay muchas agrupaciones que hacen música coral y que hoy está Quito teniendo el gusto de escuchar pues a cada uno de estos grupos. Así que quisiera que comentes cómo les va, cuántos grupos están en escena. Bueno, sí, estamos de esta semana es la que se destinó para el cuarto Festival Internacional de Coros Voces desde la Mitad del Mundo. Tenemos la suerte de contar con 26 coros para este festival, de los cuales 21 son ecuatorianos de distintas procedencias, algunos institucionales, otros vocacionales, otros universitarios, infantiles, y 5 extranjeros que nos visitan de dos coros de Colombia, uno de Argentina, uno de Chile y uno de Cuba. Entonces, de toda la semana estamos hasta el día sábado 29, que será la clausura en la Casa de la Música. Hemos ya empezado los 3 primeros días, el sábado estuvimos en Tulcán, este lunes estuvimos en el Teatro Bolívar y ayer ya fue el primer concierto de gala en la Pontificia Universidad Católica, que de mano yo tengo que decir que es la institución que organiza el encuentro de coros, la Universidad Católica lo viene haciendo desde hace 4 años, y también la Fundación Didecor, que es la Fundación de Directores Corales de aquí, del país. Así que esas son las novedades, estamos muy contentos porque estamos en 8 ciudades del país. Ayer estuvieron en Latacunga, estuvieron en Ibarra, hoy ya están viajando a Guaranda, hace un momento nomás hablé con la delegación que está yendo a Guaranda, mañana van a estar en Ambato, hoy tarde también van a Cayambe, perdón, me olvidé, hoy tarde van a Cayambe, y el viernes estarán en Cotacachi. Entonces creo que hemos podido abarcar una gran cantidad de ciudades en donde la música coral es bastante apreciada y en donde hace falta más incentivo como para que esta actividad florezca y luzca. ¿Cómo mira usted la música coral aquí en nuestro país? ¿Está teniendo ya una activa recepción por parte del público? Yo siento en una evaluación que hemos hecho en estos últimos años, siento que primero la música coral ha crecido mucho en cuanto a cantidad de agrupaciones y de gente que se dedica a lo coral o a la actividad a capela. Sin embargo, ese crecimiento de las agrupaciones no se ve en el crecimiento de los públicos. Porque lastimosamente la música coral, la música vocal, no está enmarcada dentro de lo que podríamos llamar este gran cataclismo comercial que tiene, digamos, el mundo, esta globalización en donde hablamos de que la música pop, hablamos de que la música como el reggaetón y todo eso, se impone mucho. Entonces las alternativas como el jazz, las alternativas como lo coral, las alternativas como lo clásico, pasan a un segundo plano y se confunde la música como que fuese una música para un cierto tipo de gente intelectual o de cierto tipo de personas que tienen un estrato social o económico. Y no, la música es para todos, es un derecho de todos. El punto está en cómo llegar. Entonces, por lo menos hasta aquí los 5 conciertos que hemos dado desde el sábado hemos tenido salas llenas, lo cual habla muy bien de que realmente la gente empieza a esperar el festival. Pero no sirve de mucho si es que en el resto del año no consumimos la música coral. O sea, el festival lo que hace es ya un evento. El festival es una vitrina en donde todo el mundo se presenta. Pero el proceso de todo el año, el proceso de los coros que están cantando, que ensayan todos los días. Mire, el coro de la Casa de la Cultura ensaya todos los días. Es un trabajo arduo. Ahora, ¿qué hacer para preparar esos espacios? Tener aliados como usted, tener personas que realmente de alguna manera más sensible e inteligente puedan abrirnos los espacios a las otras partes, a las otras secciones del arte. Yo discutía con un compañero que nos entrevistó en otra radio con respecto a lo del uno por uno, porque él decía que no, que cómo es posible que no hay ni material ni calidad de material ecuatoriano como para hacer el uno por uno, lo cual me ofendió enormemente, porque yo le decía, bueno, ¿y usted qué conoce, no? O sea, entonces él decía, pero mire, es que tal cosa. Entonces me habló de tres grupos de pop y cuatro de tecnocumbia. Le digo, ¿y usted sabía que hay tal de jazz, hay tanto de salsa, hay tanto de merengue, hay tanto de bomba, hay tanto? O sea, como no se sabe, también resulta que cuando hablamos del uno por uno o cuando hablamos de este tipo de circunstancias, lo ven como solamente dirigidos a un estilo. Por ejemplo, el pop. Nuestro país es diverso. Y en esa diversidad se necesita una sensibilidad y una inteligencia como para que se entienda que los espacios tienen que ser mucho más diversificados, como ahorita. O sea, estos espacios nos dan vida. Estos espacios para nosotros son el empuje, porque la gente entonces se entera de que sí existe actividad. Decimos, lo que dijo a lo mejor nuestro colega es, no hay la suficiente música para poder cumplir con el uno por uno que está dentro de una ley, que quizás no deberíamos estar forzados a una ley, sino más bien a pensar que vivimos en un país llamado Ecuador. Ahora, usted menciona, estamos buscando solamente música que tenga una determinada calidad. ¿Pero acaso es también como que estamos desmereciendo el trabajo de aquellos que por falta de recursos o porque no encuentran el espacio no pueden mejorar la calidad, pero que vale la pena también mostrar el trabajo que vienen realizando? Es vital. O sea, más claro no lo pude decir. Si no te les abrimos el espacio a las personas que no tienen posibilidades, ¿cómo van a mejorar la calidad? O sea, si esas personas no tienen un incentivo para cantar, para danzar, para hacer teatro, para pintar, para esculpir, ¿cómo luego vamos a saber si esa persona tuvo el proceso de crecer? Hay un estancamiento, es como que empezamos ya topando techo. Y es ahí donde uno tiene que ir, todos tenemos que tener cabida, porque si las radios ponen más música, ejemplo, voy a poner folclórica ecuatoriana, los grupos folclóricos van a progresar, los grupos folclóricos van a mejorar su calidad, su propuesta, su estructura, su concepto. De eso se trata. Porque vendría a ser su escuela, maestro. Vendría a ser la escuela para ellos. Para mí sí. O sea, tal vez el término escuela es como un poco así grande, ortodoxo, ¿no? Pero es como el proceso, ¿no? Es el proceso de aprendizaje, de retroalimentación. Mire, le cuento algo. Nosotros este año en el Festival de Coros hemos hecho un homenaje al compositor cuencano Francisco Paredes Herrera. Está dedicado este festival a él. Y el día lunes lo inauguramos en el Teatro Bolívar con 10 agrupaciones de acá del Ecuador que tenían la obligación de cantar un tema del maestro Francisco Paredes Herrera. Y muchos de los temas de Francisco Paredes Herrera no están arreglados o recreados para coro. Entonces tocó hacer arreglos nuevos. Hubo estrenos mundiales el día lunes. Hoy que acabo de venir haciendo un concierto de asistencia social, el coro de la Universidad Salesiana acaba de estrenar mundialmente otro arreglo de Francisco Paredes Herrera. Entonces es como, qué maravilla, pero es que hay que brindarnos la oportunidad. Si no lo hacemos, se estanca y después la gente dice, no hay renovación, es que cantan lo mismo, y no es así. Entonces la idea es simplemente compartir de mejor manera, abrir un poquito el espacio egoísta que tenemos los ecuatorianos, de que ya son las 6 de la tarde, me voy a la casa porque estoy cansado, llego a la casa a ver la novela y llego a la casa a estar acostado. O sea, también nos hace falta un poco esa chispa, diría yo, de amar la ciudad, de amar el canto, de amar la vida artística. De ir a los espacios. De ir al teatro, de ir a la música, de ir, exactamente. O sea, mira aquí en la Casa de la Cultura, cuánta actividad hay. Es maravilloso, ¿no es cierto? Y muchas de esas actividades están vacías. 3-4 personas vienen a ver una obra de teatro, lo cual es doloroso. Es doloroso porque debería estar esto abarrotado, porque es la vida misma, ¿no? Entonces, les invitamos. Usted dice, a veces la gente, nos vamos a nuestra casa, nos encerramos, estamos dentro de las cuatro paredes, porque también la tecnología nos favorece un mundo, ¿no? Entonces, ahora, la cuestión es, ¿qué hacer para romper con esos esquemas de estar a lo mejor de pronto en nuestro celular, viendo la película, de pronto disfrutando de voces corales a través del YouTube o lo que nos puede ofrecer la tecnología? Bueno, yo partiría respondiéndole que sería bueno que en la canasta básica ecuatoriana tengamos también presupuestado al arte. O sea, siempre estamos hablando de... Esta ha sido la participación de Juan Carlos Velasco, a quien le agradecemos por estar compartiendo con nosotros a través de Zona Cultura. También a nuestros amigos oyentes pendientes de la señal en estos 120 minutos de información cultural y nuestro equipo de producción, Diego Salazar, desde la cabina máster, nuestros reporteros Michelle Játiva, Karina Soria, César Figueroa, Gabriela Larrea, dirección general, magíster Patricio Álvaro Silva. En la conducción les acompañamos Laura Ríos Armijos y Darío Males. No se olvide, el día de mañana sus citas con nosotros a partir de las 7 de la mañana, 100.9 FM y 940 AM. Somos Zona Cultura.